Estos son los titulares del sábado 5 de febrero. Expertos de Japón deciden no especificar a qué edad deben comenzar a utilizar mascarilla los niños pequeños. El Consejo de Seguridad de la ONU celebra reunión de emergencia sobre Corea del Norte y se inauguran oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. El equipo de expertos del gobierno de Japón para hacer frente a la pandemia de coronavirus ha decidido no especificar a qué edad deben comenzar a utilizar mascarillas los niños pequeños. El viernes, el equipo propuso una serie de medidas para escuelas, guarderías e instituciones encargadas del cuidado de ancianos. Estas tienen en consideración las características de la variante Omicron, altamente transmisible, y están basadas en análisis de contagios grupales. En principio, se tenía previsto recomendar que los niños de 2 años en adelante utilizaran mascarilla el mayor tiempo posible, de acuerdo con una solicitud de los gobernadores de las prefecturas. En la reunión del viernes, especialistas en pediatría habrían expresado preocupaciones al respecto. Adujeron que podría ser complicado y poco realista esperar que niños tan pequeños utilicen mascarillas. Los expertos decidieron no especificar una edad, pero sí recomendaron que aquellos niños que puedan respirar sin dificultades con mascarilla la lleven cuando sea posible. La gobernadora de Tokio, Koike Yuriko, ha anunciado un plan para prevenir que la variante Omicron del coronavirus se propague entre familiares. El viernes dijo que el número de pacientes en estado grave en Tokio está aumentando y que si esta situación continúa, tendrá un efecto negativo sobre la vida de los habitantes de la capital. Koike dijo que el gobierno subvencionará las estadías en hoteles de los ancianos que quieran aislarse de los miembros de la familia que hayan dado positivo. El objetivo es impedir la transmisión en un grupo demográfico con alto riesgo de caer gravemente enfermo. El viernes, Tokio confirmó casi 20.000 nuevos casos y 8 muertos, todos de más de 60 años. A nivel nacional se confirmaron más de 95.000 nuevos contagios y 103 fallecimientos. Es la primera vez desde junio del año pasado que la cifra de muertos alcanza los 3 dígitos. El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión de emergencia para tratar los recientes lanzamientos de misiles de Corea del Norte. La reunión, que se llevó a cabo a puertas cerradas el viernes, se celebró por petición de Estados Unidos. Tan solo en el último mes, Corea del Norte ha hecho 7 lanzamientos de misiles. Linda Thomas Greenfield, embajadora estadounidense ante la ONU, reiteró su llamamiento a Pyongyang para acabar con las acciones desestabilizadoras y volver al diálogo. Dijo que la incapacidad de acción por parte del Consejo de Seguridad da pie a que Corea del Norte continúe desafiando a la comunidad internacional. El domingo, Pyongyang lanzó un misil balístico tipo Fasong 12. Tiene un alcance de cerca de 5.000 kilómetros, lo suficiente para llegar a Guam, territorio de Estados Unidos. En esta ocasión, el misil fue lanzado en un ángulo pronunciado y cayó en el mar del Japón. La última vez que Corea del Norte lanzó un Fasong 12 fue en 2017, cuando este país también amenazó con atacar Guam. La ONU ya prohibió a Pyongyang llevar a cabo pruebas de misiles balísticos y armas nucleares. También ha impuesto una serie de sanciones. Líderes estadounidenses afirman que son necesarias nuevas restricciones, mientras que Rusia y China opinan que las sanciones deberían relajarse. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha anunciado que los máximos responsables de la diplomacia de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur sostendrán conversaciones en Hawái para discutir sobre las amenazas de Corea del Norte. La dependencia dijo el viernes que el secretario de Estado, Anthony Blinken, recibirá al ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, y a su homólogo surcoreano, Chung Eui-yong, en Honolulu el 12 de febrero. Agregó que los 3 se reunirán para reforzar la cooperación trilateral con el fin de lidiar con las amenazas de los programas nuclear y de misiles de Corea del Norte y hacer frente a los desafíos globales. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, planea reunirse por separado con el canciller de Alemania y el presidente de Francia para hablar sobre la tensión en Ucrania. El Kremlin ha dicho que Putin se reunirá con el presidente galo, Emmanuel Macron, el lunes y con el canciller alemán Olaf Scholz el 15 de febrero. Ambos encuentros tendrán lugar en Moscú. Rusia ha apostado a unos 100.000 soldados a lo largo de la frontera con Ucrania, país que en años recientes se ha aproximado a Occidente. La cúpula rusa ha solicitado una garantía legal que estipule que la ex república soviética no se unirá a la OTAN. El Kremlin dice que Putin comunicará sus inquietudes de seguridad a los dos líderes. Scholz valora los vínculos económicos de su país con Rusia, que le suministra gas natural. Macron, que busca la reelección en abril, probablemente intentará mostrar liderazgo en la escena internacional. La situación en Ucrania ha colocado a Rusia en conflicto con Estados Unidos. Moscú podría ver las próximas conversaciones como una oportunidad para debilitar la unidad entre las naciones occidentales. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín han sido inaugurados. En las próximas dos semanas, deportistas de más de 90 países y territorios competirán en un récord de 109 disciplinas. La ceremonia de inauguración se celebró el viernes en el Estadio Nacional, también conocido como Nido del Pájaro. Este fue sede de la inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de 2008. El tema de la ceremonia fue Un Mundo, Una Familia, que según los organizadores hace referencia a un dicho antiguo de China. En los actos participaron personas de todo el mundo. Los organizadores recortaron la ceremonia para reducir los riesgos de contagio. Los deportistas entraron al estadio con mascarilla y el equipo chino cerró el desfile al ser la nación sede. Estados Unidos y otros países no enviaron funcionarios oficiales a los Juegos Olímpicos como parte de un boicot diplomático por las supuestas violaciones a los derechos humanos en China. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue uno de los dignatarios extranjeros que asistió a la ceremonia. Las Olimpiadas comenzaron oficialmente con un discurso de inauguración del presidente chino Xi Jinping. Jinger Jilamuyan, una esquiadora de fondo nacida en la región autónoma uigur de Xinjiang, fue una de las últimas deportistas en el relevo de la antorcha. Se cree que su participación es un intento de enfatizar la diversidad étnica como respuesta a los boicots diplomáticos y acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, solo un número limitado de espectadores podrá apoyar a los deportistas de manera presencial. Los organizadores no vendieron entradas al público en general y solo asisten algunas personas pertenecientes a grupos específicos como parte de las medidas para evitar los contagios. Las autoridades de meteorología japonesas pronostican fuertes nevadas durante el fin de semana en las zonas montañosas de Hokuriku y otras regiones a lo largo de la costa del Mar del Japón. Afirman que la nieve también podría acumularse en las planicies de la región de Tokai, en la costa del Pacífico. La Dirección de Meteorología de Japón ha dicho que los servicios de transporte podrían sufrir alteraciones. También aconseja precaución ante las posibles avalanchas y la caída de nieve de los tejados, el tendido eléctrico y los árboles. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.